Hola Daisy, bienvenida de nuevo. Gracias, muy amable. Gracias por invitarme de nuevo y bueno, ¿para qué he sido llamada hoy? Cuéntame qué me tienes. Pues hoy Daisy está aquí para hablarnos de algo que es muy importante para todas las personas en general. Hoy vamos a hablar de cómo crear y mantener un estilo de vida saludable. Ah, qué bien. Primero que nada, la pregunta es, ¿qué es un estilo de vida? Bueno, un estilo de vida, socialmente hablando, es la manera como vive una persona, que incluye la forma de relacionarse, de alimentarse, de vestirse, de trabajar. Esta es una opción consciente o inconsciente entre un sistema de comportamientos. Por ejemplo, el estadounidense tiene un estilo de vida, el latinoamericano otra, el europeo otra. En los países desarrollados, algunos estilos de vida de las diferentes poblaciones son los que causan la mayoría de las enfermedades. Sin embargo, vemos que los recursos económicos de las ciudades, de los países, siempre se desvían hacia el sistema social para intentar curar las enfermedades en lugar de destinar los recursos económicos en la promoción de la salud y la prevención. Un estilo de vida en general son comportamientos que se designan de manera genérica acerca de la forma en que cada persona entiende la vida. Por ejemplo, yo diría que es un hábito o conjunto de actitudes que desarrollamos las personas y que a veces pueden ser nocivas y a veces no para la salud, o sea, saludables o no saludables. Claro, sí, y un estilo de vida saludable, ¿cómo qué sería? Un estilo de vida, y a mi manera de ver, es personalizado para cada individuo, ¿no? Lo tendría que armar según sus necesidades y ojalá cada persona pudiera empezarlo más pronto en su vida y la de sus miembros familiares, porque es como educación, para lograr una vida mejor en todos los aspectos, el físico, el intelectual, el social, el emocional. Pero para hablar de estilo de vida saludable hay que aprender como el concepto de lo que es calidad de vida. Y de allí cada uno de nosotros identificar las necesidades que tiene. Claro, estas necesidades de las que hablas es como, ¿cómo qué? Por ejemplo, la persona, ¿cómo se conoce y cómo descubre? ¿Cómo se descubre qué es lo que la satisface? Por ejemplo, cada uno de nosotros debería identificar sus necesidades humanas, buscar la satisfacción a través de su expresión, de su creatividad y, entre otras, definir calidad de vida, por ejemplo, es difícil porque conlleva el significado de la vida individual, de la vida colectiva en la que se mueve, porque nosotros nos tenemos que hacer responsables de esa vida. También influye la percepción en el logro de las metas de esa persona, la autoimagen que tenga, la actitud hacia la vida. Nos podríamos ir muy lejos, por ejemplo, hablar horas de este tema, que tiene desde una perspectiva integral y comprende aspectos interrelacionados como son los físicos o materiales, como son esta persona. Pues, la vivienda, la alimentación que lleva, el vestido, también sociales, como el tipo de familia, el grupo de parientes, las redes sociales de amigos que tiene, la localización, porque no es lo mismo una persona que vive en el campo, la que vive en la ciudad o la que vive en una ciudad grande o pequeña, y el soporte de las instituciones gubernamentales que a veces ayudan a la gente para una mejor calidad de vida y en otras partes no hay ningún tipo de ayuda. O Sí, claro. sea que el estilo de vida saludable se ha identificado generalmente con la salud, pero desde lo biológico. Pero a mi modo de ver y para algunos estudiosos, y pienso que es lo real, no como bienestar integral, yo lo vería como un bienestar biopsicosocial, espiritual y componentes que son componentes de lo que es una calidad de vida, teniendo en cuenta lo biológico, lo psicológico y lo social. Cuando juntamos todo esto, ya podremos hablar de estilo de vida saludable. Y pues yo tengo 7 consejos para los oyentes para que se consigan para poder lograr una calidad de vida mejor, y yo llamaría esto llevar una vida, un estilo de vida saludable. No sé si quieras que te los dé. Claro, claro. Adelante. Bueno, yo primero que todo aconsejaría en la parte física. Entonces, hacer ejercicio, una actividad física que mantenga la capacidad cardíaca y pulmonar, porque esto ayuda a prevenir enfermedades crónicas como son la hipertensión, el cáncer, la depresión, porque si uno está activo no se deprime. También ayuda a que con la edad, que todo el mundo empieza a sufrir que el colesterol, que los triglicéridos, todos los cuentos, entonces ayuda a que se disminuya el colesterol porque se está moviendo la sangre y está arrastrando todos los desechos hacia afuera cuando uno camina, cuando uno hace ejercicio. También ayuda a mejorar la calidad de sueño y hay un efecto pues regulador del estrés, que el estrés también es malísimo. Así se reduce la ansiedad y se estabiliza el estado de ánimo. El segundo sería el descanso. Necesitamos dormir. Hay personas que casi no duermen. La calidad del sueño nos libra a nosotros de muchas enfermedades y el metabolismo también se regula. También enfermedades cardíacas, respiratorias. El tercero sería como relajarse. Hoy en día toda la situación mundial de trabajar, de levantarse, de correr, todo es como una sola carrera, produce mucho estrés. Y cuando tenemos estrés, este hace que perdamos masa muscular, que acumulemos grasa, entonces nos eleva la tensión arterial, nos produce mal colesterol, disminuye el bueno. Les recomiendo que aprendamos a hacer meditación. El yoga es un ejercicio bastante bueno también que recomendaría. Mi cuarto sería como siempre estar pendiente de si sentimos algo anormal en nuestro organismo, por eso es bueno visitar al médico, porque el médico nos ayuda a modificar muchos factores o nos ayuda a descubrir nuevos padecimientos y a pararlos antes de que pues nos dé algo peor, porque las enfermedades detectadas a tiempo se pueden curar. La quinta sería el agua. El agua todavía, gracias a Dios, en nuestro medio ambiente la tenemos. Entonces, esto nos mantiene la temperatura del cuerpo, que es muy importante. Los nutrientes de los alimentos se procesan en nuestro cuerpo gracias al agua. Y también los desechos salen del cuerpo a través del agua. Entonces, eso es muy importante. Agua, agua. La sexta sería evitar fumar. Tomar bebidas alcohólicas también, que es muy perjudicial, no solo para nosotros, sino para la familia, los que nos rodean y para nuestro medio ambiente. La siete y la última que yo hablaría y es muy importante es las relaciones interpersonales. Nosotros tenemos que pensar, así vivamos solos, tratar de hacer actividades recreativas que nos permitan socializar, porque el ser humano es un ser social. Entonces tenemos que distraernos, visitar lugares diferentes, dar un paseo por la naturaleza, porque salud no es ausencia de enfermedad. Salud es el equilibrio entre tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Entonces eso conlleva a una vida saludable. Claro, claro. Pues sí, suena bastante, bastante lógico y sobre todo bastante fácil de hacer. No es nada que la gente no puede hacer. Sí, eso es muy fácil, todo es como agarrar una disciplina. Sí, claro. Y sé que tú te enfocas bastante en la comida, que es un aspecto pues muy básico e importante en la vida de un ser humano. ¿Cómo puede alguien empezar a crearse una dieta que vaya de acuerdo con este estilo de vida saludable? Bueno, yo pienso que la importancia de tener una vida saludable, como dices tú, es saber comer. Si nosotros somos lo que comemos. Hay personas, yo muchas veces he leído y he estudiado, y cuando era psicóloga educacional en que trabajaba con colegios veía muchos niños que iban sin desayuno a la escuela, porque entre ellos mis hijos, uno de mis hijos nunca quería desayunar, nunca le gustó el desayuno temprano. Entonces, para mí la importancia de desayunar es vital. Los niños van a la escuela sin desayunar y por estudios se ha mostrado disminución en su capacidad física máxima. Hay resistencia al esfuerzo, la fuerza muscular es mínima, la capacidad de concentración y aprendizaje también se disminuye. Por eso yo recomendaría como comer 5 veces al día, en vez de hacer unas comidas inmensas, deberíamos disminuir porque así aceleramos el metabolismo y estamos quemando todas las calorías que no nos sirven para evitar la obesidad, para evitar muchas enfermedades. Mantener una dieta constante y equilibrada, no que unos días comes mucho, otros días no comes nada porque no tuviste tiempo. Entonces, por ejemplo, hacer un desayuno generoso de proteína, carbohidrato y vitamina. Un almuerzo con fruta, proteína, vitaminas y carbohidrato. Todo en pequeñas cantidades. Hacer una merienda suave y una cena ligera, porque en la noche la energía es menor, entonces el metabolismo trabaja más despacio y hay una digestión más pesada, que es más difícil en la noche. Tomar agua, como les decía antes en mis consejos, 2 litros de agua, porque el 60% de nuestro organismo está compuesto por agua. Y esta trae sustancias vitales como sales minerales importantes en los diversos procesos bioquímicos. Por ejemplo, también 4 o 5 porciones diarias de fruta y verduras es importante para todas las vitaminas que necesitamos. Aunque no parezca pues que está bien, la grasa es necesaria en la alimentación sana. El problema está en su consumo. Como medida preventiva en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, nunca se recomienda que el contenido de grasa supere el 30%. Entonces, nos tenemos que olvidar de la grasa animal, todos esos fritos con la carne con grasa. La carne de todas maneras trae grasa, si sea carne solamente bien cortada, carne sin grasa. Y sobre todo en nuestros países latinoamericanos, nosotros abusamos mucho del exceso de grasa, sobre todo de origen animal, abusamos mucho de los huevos también. Entonces, todo eso yo diría que lo debería considerar una persona para saber comer. Claro, sí. Y hablando de comer saludablemente, también sé que es importante saber mezclar bien los alimentos, ¿no? Sí, sí, es importante. Eso es muy difícil y uno lo va aprendiendo con el tiempo. Por ejemplo, cuando comemos sabemos que estamos ingiriendo nutrientes importantes para el organismo, pero a veces lo destruimos cuando mezclamos en la comida ciertos alimentos que no dejan actuar a los nutrientes de los otros. Por ejemplo, el hierro se absorbe más fácil con vitamina C. O sea, si aderezamos, por ejemplo, con limón algunos vegetales, como las espinacas, el brócoli que trae tanto hierro, esto nos favorecerá la absorción del hierro, porque la vitamina C del limón nos ayuda a provocar esta absorción. El pescado también puede caer en esta recomendación. Le echas un chorrito de limón y ya todo el hierro del pescado se absorbe más fácil. O de postre, después de haberte comido ya todos tus alimentos, te puedes comer una naranja. En el caso del calcio, por ejemplo, la vitamina D es la que nos fija el calcio. Entonces, si hacemos unos champiñones, son ricos en vitamina D, los podemos preparar con una salsa de queso. Entonces, allí hay una combinación de las dos, el calcio de la leche y los champiñones nos ayudan a fijar ese calcio más fácil. La leche, lógicamente, no tiene vitamina D, pero la tienen los champiñones. Entonces, allí estamos trabajando en los dos. A las personas que les gustan, por ejemplo, los embutidos, los chorizos, las carnes procesadas, que sabemos que son ricas en zinc por ese proceso de las sales nitradas y todo. Los podemos preparar con lentejas, con habichuelas, con garbanzos, y estos nutrientes de los granos nos ayudan a fijar el zinc de los embutidos. También existen malas combinaciones que impiden aprovechar todos los elementos nutritivos. A veces pensamos que comemos muy bien, pero cuando comemos ingerimos bebidas alcohólicas, por ejemplo, con la comida. Y si estamos comiendo algo que contenga ácido fólico o vitamina B9, que es la que nos libra de la anemia, la cerveza y el vino no se deben tomar cuando estamos comiendo eso. Verduras de hoja verde, porque te está quitando todos los nutrientes, la cerveza como que los quita, los borra. Y ahí es como si estuviéramos comiendo solo la fibra, pero no nos estamos nutriendo. El hierro no se absorbe si tomamos té, porque el tanino del té no te deja que el hierro se te absorba. Por ejemplo, nos comemos un cereal, que los cereales son ricos en hierro, pero después nos tomamos un té y allí el hierro de ese cereal quedó en cero. También las bebidas gaseosas o carbonatadas, que tienen ácido fosfórico, nos impide la absorción del calcio. O sea que si te vas a comer un pancito con queso crema, acompáñalo con jugos naturales. Los alimentos que tienen calcio, por ejemplo, son cebollas, coles, acelgas, sardinas. Entonces, no tomes con gaseosa. Nunca evitar las bebidas gaseosas porque ellas dañan mucho la absorción de los nutrientes. Eso es difícil hacerlo y hay que empezar como a leer sobre eso porque normalmente uno no sabe que eso es malo. Sí, claro, está muy interesante porque yo la verdad no tenía idea de que dependía con qué Sí, comías con qué. sí, sí. Y te quería mencionar porque mencionaste hace rato que que es ideal que la gente coma un desayuno sustancial y un como un lunch sustancial y la cena como un poco más pequeña, pero aquí es la cultura en Estados Unidos es la cena es la comida principal y generalmente la gente come mucho en la cena y no casi no desayuna y medio come lunch. ¿Tú crees que eso es saludable? No, yo pienso que no, por eso es que cuando, si tú comparas tu país y el mío y vienes a los Estados Unidos, la gente que viene la primera vez se impacta porque la obesidad es inmensa. Tú miras el porcentaje de obesos en los Estados Unidos, pero no son que uno diga, oye, esta persona es, entre comillas, gorda, es que son demasiado. Sí. Es de eso, porque la gente tiene una vida muy sedentaria, se van a los trabajos, eso desayunan en el camino, paran en un restaurante de esos de manejando, recogen un café, una dona, que es lo peor, y Sí. no comen nada de proteína, y se van. Al almuerzo, eso es a la carrera, una hamburguesa grasosa de esas fast food, de esas comidas rápidas. Y ya, y por la noche llegan y cocinan y se sientan, comen grandísimo y se acuestan a ver televisión hasta que se duermen. Entonces, todo eso implica las enfermedades. Por eso este país es de medicina curativa y no preventiva. Y la obesidad y los problemas de colesterol, bueno, ahora volvemos a lo del programa pasado. La medicina se convierte en un negocio porque aquí entonces ahora se inventaron el bypass para los obesos que no coman, entonces una operación que cuesta cantidades Sí. para cerrarles el intestino para que no coman, en vez de hacer una prevención de cómo enseñar en las escuelas a comer bien. Claro, sí. Pues bueno, Daisy, muchísimas gracias por toda esta información. Ahora vamos a ponerla en práctica y nos vas a dar una receta para personas con alergia al gluten, ¿no? Oh, sí, bueno, yo tengo. Algunas personas son alérgicas al huevo, otras son alérgicas al gluten. Las personas alérgicas al gluten sufren mucho, sobre todo en nuestros países, porque no tenemos los ingredientes para preparar los alimentos. Una persona se muere de las ganas por comerse una torta de chocolate, por comerse una galleta, y no la puede comer porque todo es hecho con harina de trigo, y la harina de trigo es el número uno en gluten. Entonces yo preparé ciertas como tips para que tengan las personas que tienen estas alergias. Las alérgicas al huevo o que quieren dejarlo para bajar colesterol, les enseño cómo reemplazar el huevo aquí. Entonces es media taza de semillas de linaza, una y media taza de agua. Y se remoja la linaza en esa agüita, se deja reposar un rato y se licúa o se mete al procesador para que se muelan bien las semillas. Si quieren, se puede cernir esta mezcla y se deja reposar para usarla. Ella se pone como una pasta. Un cuarto de taza de esta mezcla equivale a un huevo. Una taza equivale a cuatro huevos. Si quieren solo preparar un poquito que sea como un huevo, entonces es una cucharada de semillas por tres cucharadas de agua y lo baten y lo licuan igual. Entonces, esto para las personas que tienen alergia al huevo. Y para las personas alérgicas al gluten o que son celíacas, también les quiero enseñar cómo mantener una preparación de harina especial que la pueden almacenar en tarros y guardar en bolsas plásticas y guardar en la nevera y pueden hornear todas sus recetas sin problema para su salud porque pues esto produce unos daños irreparables en las personas que a veces no saben que tienen esta enfermedad y consumen todos los productos con gluten. También en el programa pasado creo que te había hablado de que los alimentos con gluten han sido quitados en las dietas de los niños autistas. Sí. O sea que se puede utilizar esta harina para todas las preparaciones, las personas que tengan niños con este síndrome o las personas que tengan esta alergia. Entonces son dos tazas de harina de arroz, dos tercios de taza de harina de papa, un tercio de taza de almidón de yuca o tapioca, una cucharadita de goma de santan. Esa goma la venden en los supermercados especiales. Y esto se puede mezclar todo, que quede bien mezcladito, y lo pueden doblar o triplicar estas cantidades y guardar en tarros. Y con esto pueden hacer las recetas normales sustituyendo la harina de trigo por esta harina. Y ya pueden tener como una cantidad de opciones para cocinar y para hornear. Claro. ¿Eh? Y con esto pues ya pueden hacer, como dices, pasteles o galletas o cosas así. Panes, galletas, sí, porque pues la otra comida sí son, pueden comer carne, pueden comer vegetales, todo, pero el problema de ellos es en los panes, en los horneados, que no pueden. Entonces, esta mezcla de esta harina la pueden sustituir por la otra y pueden tener una vida tranquila. Claro, sí. Pues muchísimas gracias por la información, Daisy, y gracias por estar con nosotros otra vez. No, con mucho gusto, muy amables por invitarme. Me encanta poder compartir todos mis conocimientos y lo que trato de aprender cada día para llevar una vida saludable. Y espero que todos sigan mi consejo para que hagamos un mundo mejor, un planeta mejor. Bueno amigos, pues quédense con nosotros y dentro de unos momentos regresamos. Vamos a aprender sobre la Reserva Natural Laguna de Apoyo en Nicaragua.